te da la hora. Las 2 en punto. La conciencia ecológica llega a UNER 92.7 FM todos los martes a las 2 de la tarde en las voces de Edgar Azacón y Humberto Moreno. ¡Qué linda sería la tierra! ¡La tierra, tierra! Este es un programa dirigido a despertar la conciencia por la conservación de nuestro medio ambiente a través de acciones comunitarias basadas en el quinto objetivo del Plan de la Patria. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Sintoniza Conciencia Ecológica los martes a las 2 de la tarde por UNER 92.7 FM, la universitaria. Desde San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, transmite UNER 92.7 FM, la universitaria. El siguiente es un programa cultural y recreativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Muy buenas tardes, usuarias y usuarios del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Asimismo, a los ecociudadanos y a todos los radioyentes, ya arrancamos el programa Conciencia Ecológica número 4, promoviendo las iniciativas comunales e institucionales con principios y valores para preservar el medio ambiente. Sembramos conciencia. Nosotros hoy felices de estar con ustedes, martes 9 de junio del 2020, por la señal UNER 92.7 FM, la universitaria. Importante crear las brigadas ecológicas. Y a todos bajo la dirección del rector de la UNER, doctor José Luis Herronderán, en la dirección de la emisora, al profesor Reinaldo Fajardo, en los controles técnicos de la Santa Bárbara. Bien. Moderado, programa conducido y moderado por Humberto Moreno y Edgar Azacón. Pueden contactarnos para la mensajería de texto por los números 0416-0440-383 y 0412-7591-523. Hoy día el ser humano se encuentra en constante interacción en su entorno. Cuando le produce algún perjuicio, se habla de un problema ambiental. Estos pueden provenir directamente de la naturaleza. Cuando el hombre se instala en sitios cuyos procesos naturales lo perjudican, o bien puede tener su origen por causas humanas o antrópicas, es decir, que el hombre interviene en los ciclos naturales generando un daño que finalmente se envuelve contra él mismo. TIC ecológico. ¿Sabía usted que la remolacha contiene proteína, fósforo, zinc, fibra, vitamina B6, magnesio, potasio, cobre y manganeso, además de vitamina A, vitamina C, calcio y hierro? Las hojas de esta planta contienen más hierro que la espinaca, así como una fuente nutricional muy importante. La remolacha y sus beneficios. La remolacha es una hortaliza que contiene un color rojizo del que se puede aprovechar todo, incluso sus hojas pueden comerse crudas o cocidas. La remolacha es un alimento con una riqueza nutricional muy importante que le aporta increíbles beneficios a la salud cuando se consume con regularidad. La remolacha tiene un gran contenido de agua y de hidrato de carbono, lo que hace que sea una de las hortalizas más ricas en azúcares y aportes de fibra, sin olvidar sus aportes antioxidantes. Entre los antioxidantes destacan unos compuestos fenólicos, los favólicos y potentes anticancerígenos, por lo que su ingestión regula dentro de una alimentación equilibrada ayuda a prevenir la aparición de cáncer. Estos compuestos tienen un gran poder antioxidante, incluso cuando se consume cocida. Sus vitaminas y minerales son importantes para la regulación y funcionamiento adecuado de los diferentes órganos y estructuras del organismo: hueso, hígado, páncreas, riñones y sangre. Cada vez se encuentran más recetas y formas de preparar este tubérculo, tanto crudo como cocido. Es muy conocido el 3-en-1. Remolacha, claro, naranja y zanahoria. Exquisito para... Especialmente para la vista. Y también para la sangre. Y para que no nos pegue esa enfermedad que anda hoy día por allí, para protegernos de las gripes. Sí, hoy nos acompaña una dirigente sociocultural de la zona Brisas del Valle. Nos referimos a la distinguida dama Xiomairí Figueredo, presidenta de la Fundación Sociocultural Xiomara Pérez. También ella es una gran colaboradora del proyecto Plantando Oxígeno. Asimismo, también es una gran colaboradora de varias comunidades con su quehacer. Asimismo, es miembro del Consejo Comunal Victoria de Brisas del Valle y además productora del programa Cultivando Valores, que se transmite todos los viernes por esta señal 92.7 FM. Xiomairí, buenas tardes. Los micrófonos son tuyos. Bienvenida. Gracias, buenas tardes a todos y a su distinguida aquí, estas personas que lo escuchan todos los martes a esta hora. Feliz, contentísima de la invitación que me hacen nuestros amigos Edgar y Humberto. Contenta porque plantar oxígeno es vida. Y con eso, bueno, este programa Plantando Oxígeno nos ha llevado a conocernos y a formar parte de su equipo, gracias a todo ese aporte y colaboración que también nos ha prestado a nuestra fundación en diferentes oportunidades. Gracias, Xiomairí. Ese es el tema de hoy. Recientemente, estos pasados fines de semana, la amiga ha estado colaborando con las jornadas de plantación allá entre Puerta Negra y Brisas del Valle, en esa loma que está a lo largo del monumento, del mirador de San Juan de los Morros, el mirador Teobaldo Mieres. Ello le ha correspondido la loable tarea de plantar oxígeno y recuperar ese importante pulmón vegetal con una siembra de árboles, y le ha correspondido, asumieron el reto y lo cumplieron exitosamente el pasado sábado. ¿Cuál es tu experiencia que te queda con esta iniciativa y qué propones para mejorarla día a día? Experiencia, la que llevamos a cabo ese día fue maravillosa, contando con todo ese personal que nos acompañó, además de los integrantes de la Fundación Sociocultural Xiomara Pérez, allí activos desde los más pequeños de la casa. Estuvimos allí en esa ardua labor en el primer momento, acompañados del Club de Abuelos María Blanco, también de la comunidad de Brisas del Valle, y su familia, esta amiga Jenny Corona. Desde aquí saludos a todos estos integrantes de su familia y al Club de Abuelos María Blanco de nuestra comunidad de Brisas del Valle. Igualmente agradecida porque no solamente plantamos los árboles correspondientes, árboles forestales y árboles también que florean en distintas épocas del año, muy vistosos para la época ahorita de invierno, precisamente porque el agua que va a estar cayendo estos días, bueno, puedan mantenerlos y así fomentar lo que es la intuición, lo que es el amor, lo que es la preservación de esa inmensa área que es la cordillera aquí, toda esta serranía del interior, desde, como lo dice mi amigo Humberto, desde el mirador Teobaldo Mieres, el sector Los Pinos, que nos tocó allí en el sector Brisas del Valle, en el paseo turístico La Montañita, que fue nuestro punto de encuentro, acompañados de Carlos da Silva, también integrante de este excelente programa Plantando Oxígeno, labor que se aplaude, y llamamos también a todas estas personas que se encuentran allí, que nos ven subiendo y digan qué van a hacer. Bueno, pongan también, lleven su arbolito, plántenlo y disfruten próximamente en los años venideros de lo que es la salud y el bienestar para nuestro ambiente, aquí el pulmón vegetal, nuestro pulmón. Sí, fíjate, me llama la atención, amiga Xiomairí, que frecuentemente uno consigue muchas personas transitando toda esa cordillera, personas, grupos de familia haciendo ejercicio, haciendo senderismo y bueno, hay que impulsar una campaña para que, así como van a hacer actividades de senderismo, también se acuerden de la naturaleza, para que esparzan semillas que no nos pesa y podemos regarlos para que reforestemos de una u otra manera también esos cerros que lamentablemente año tras año son quemados por la voracidad de algunas personas que no miran que la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. ¿Qué opinas tú al respecto? Efectivamente, Humberto, año tras año manos, ¿verdad?, criminales se le podría decir, porque están aquí no solamente acabando con la flora, que en este caso son los árboles, sino también con esa vegetación y la fauna que allí se encuentra en toda esa área. Recordemos que el ambiente es todo lo que nos rodea, no solamente la parte vegetal, sino también estos animales que se encuentran en esa zona, debemos protegerlos, muchos ya en peligro de extinción. Allí en esos cerros sí hay todavía algunos animalitos que debemos cuidarlo, y año tras año estas personas, manos criminales, se encargan la piromanía y de ir a encender esos y es costumbre ya, la gente se acostumbró de que es normal de que estos cerros sean quemados año tras año, y esa es la conciencia que se está llevando a través de este programa, a través de ustedes, estos colaboradores, a través de el programa Plantando Oxígeno, llevar no solamente estas personas que hacen senderismo por allí, involucrarse, ¿no?, de ver el ambiente como parte nuestra. Y ya que estuvimos este fin de semana allí, pudimos darle una charla orientadora a un grupo de jóvenes que llevan sus loncheras, llevan sus almuerzos, y por favor, sus desechos sólidos que lleven, deben de recogerlos, deben de devolverse con ellos, no deben dejarlo allí. Encontramos una de las labores, además de plantar oxígeno, como hicimos ese día con los árboles forestales, fue traer de vuelta en nuestros espacios donde nos estamos refugiando esa tarde, todos esos desechos sólidos que encontramos en el cerro, en esa área, el sector Los Pinos. ¿Qué conseguiste por allá? Ahí había, ustedes no me lo van a creer, placas de automóvil. Ahí había una placa de automóvil arriba en ese cerro, plástico, bolsas donde las personas llevan sus comidas, plástico más que todo, y envases de refrescos. Es lamentable que se pierda. Nos disfrutemos del ambiente, pero el ambiente está pidiendo auxilio todos los días, y no estamos sordos y ciegos ante esa necesidad de cuidado. Amiga, viendo todo el trabajo arduo que están haciendo los gremios de ambientalistas en Rocio, ¿qué acciones podríamos tomar para resguardar nuestro trabajo, para que nuestro trabajo se conserve en el tiempo? Ante todo, pedir a las autoridades hay un ordenamiento municipal por allí que hace 20 años quedó engavetado, vamos a decirlo así, y se está buscando que sí sea considerado, una consideración que se están haciendo ya. Estos muchachos aquí con esta labor están hablando ante el municipio de que sea resguardado primeramente todo este trabajo, sea escuchado y se le reconozca. Este trabajo tiene que ser reconocido diariamente, todos los días, porque el que planta, el que recoge una basura en la calle, el que cuida un patrimonio, un monumento como es ese monumento natural allí, todos estos monumentos, estamos en la obligación y exigencia a las autoridades para que sea preservado mediante la ordenanza, mediante todos estos planes de trabajo. Hay una ley orgánica de ambiente. ¿Que por qué? Porque si tantas leyes no nos cumplimos, no nos abocamos a que se cumplan en este sentido. Por eso es que tenemos que unir fuerza. Esa fundación a la cual usted representa, una joven valiosa como usted en el municipio, que han hecho un trabajo invaluable en cuestiones sociales. Nosotros nos unimos a su trabajo y usted se está uniendo al de nosotros hoy en día. Entonces nosotros le exigimos a nuestras autoridades municipales que tomen carta en el asunto y oigan nuestras voces. Y antes de irnos al primer corte, el reglamento que se hace mención la amiga Figueredo es la ordenanza municipal que regula la protección de la protección del medio ambiente en el municipio. Vamos un corte y ya regresamos. Seguimos. Aquí vamos a mencionar algunos mensajes que nos están reportando. Aquí se reporta el amigo Carlos da Silva, amiga Xiomairi, mandándote muchas felicitaciones a ti, a tu equipo, ya que fueron de gran ayuda en la labor de siembra y también por la importante labor sociocultural que vienes desarrollando en tu zona, y está muy contento de haberlos conocido y seguir el trabajo haciéndole para que todos tengamos un mejor mañana. También reporta por aquí desde Las Palmas la apreciada amiga Ingrid Palma. También la familia en la avenida Miranda, la señora Iraida Cordero y familia, nos mandan bendiciones y nos motiva a seguir laborando por el medio ambiente. Desde la comunidad Santa Bárbara, la vecina Yesenia Sabariego está reportando el programa y a la vez nos invita para una callapa conuquera el próximo día sábado en la comunidad Santa Bárbara. Bueno, ahí estaremos presentes con conciencia ecológica. Recuerden que los pensamientos verdes los transmitimos desde este programa. Y les agradezco el bosque frutal, porque lo que necesitamos es comida en Santa Bárbara. En Santa Bárbara y todas partes. Seguimos con la amiga Xiomairi Figueredo, quien es la presidenta de la Fundación Sociocultural Xiomara Pérez. Además, gran colaboradora del proyecto Plantando Oxígeno, que tuvo actividad el pasado sábado en las lomas del sector Puerta Negra y Virisa del Valle, reforestando asumieron un reto y cumplieron el reto de reforestar, pero estamos ahora que comentando de todo lo que ella, el trabajo que tuvieron con su grupo de jóvenes, niños y adultos mayores en esa interesante actividad. Pero también hacerle el llamado a las primeras autoridades del municipio para que a través de la ordenanza municipal la adecuemos primero que nada, porque tiene ya 20 años y 20 años han pasado muchas cosas. Queremos adecuarla con el plan de la patria, con la actualidad del día a día. ¿Qué opinas tú, Xiomairi? Más que opinar, debemos actuar, porque tenemos que actuar ante todas estas, el tiempo que va pasando y las cosas no se están cumpliendo, y nosotros decimos, bueno, pero ¿hasta cuándo? Son 20 años que está la ordenanza allí, 20 años que está pausada, vamos a decirle allí, está en proceso, y queremos nosotros fomentar desde aquí el cultivo del valor de la corresponsabilidad hacia nuestro medio ambiente. No es solamente el tema político lo que nos lleva a actuar. El tema político en la ordenanza municipal es importante. ¿Por qué? Porque están las leyes que nos amparan en ese aspecto. Están las leyes que queremos que se promulguen a través de la misma, y que los niños y las niñas adolescentes conozcan en esta nueva generación qué es plantar oxígeno, de qué se trata, por qué nosotros queremos que esto se adecue, a dónde queremos llegar con esto, porque mañana no estamos nosotros, Humberto, Edgar, ya así estamos es. De pasadita, como dicen, ¿verdad? Pero está esa nueva generación, y quizás si hace 20 años esa ley estuviera activa, ya quién sabe cuánto camino andado no ya estuviéramos ya. Enorme. También es importante, amiga Xiomara, la formación de esos jóvenes, que desde la escuela, por supuesto, lo están formando para manos a la siembra, el patio productivo y todas esas cosas. Pero en cuestiones ambientales, yo veo que, por lo menos en las escuelas primarias, muy poco le hablan a los niños de reforestar. Le hablan de los patios productivos, pero de reforestar, de rescatar el oxígeno que está perdiendo nuestros pulmones vegetales, muy poco. Nosotros, desde nuestro movimiento, en todas las actividades que hemos hecho, siempre tratamos de llevar niños, para que los niños a su vez se vayan formando desde ahora para un futuro. Porque si no lo formamos ahora, ¿quién le va a tener amor al medio ambiente? ¿Quién va a creer que el oxígeno es importante para nosotros los seres humanos? Sí, vamos a escuchar un testimonio del amigo Humberto Bastardo de la comunidad Santa Bárbara. Adelante, amigo Humberto. Integrante del Consejo Comunal de la Ceiba Santa Bárbara, quien también es un voluntario ambiental. Buenos días, señor Bastardo. ¿Cuál es su opinión en materia de las políticas ambientales que hay en el municipio? Buenos días. Bueno, aquí en el municipio de Juan Almar Rocio, de verdad, en materia ecológica, todavía estamos pobres. No hay una política clara, decidida en asuntos ambientales. Por otro lado, los consejos comunales podrían ser una guía y creando brigadas dentro de los mismos consejos comunales para que permanezcan y se encarguen de en esa materia y mantener pues la comunidad en una forma más higiénica y más ambiental. Sí. Haciendo hincapié del comentario del amigo Humberto Bastardo, quiero hacerle un llamado al amigo Carlos Hernández, presidente de la Cámara Municipal, haciendo uso de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente en su capítulo número 3, de las competencias específicas del municipio Juan Germán Rocio en materia de protección del medio ambiente. En el inciso 27 no da la potestad. Y ahí es donde hago el comentario y hago hincapié. Dice, promover la elaboración de un acuerdo o ordenamiento ambiental ante las autoridades ambientales nacionales, regionales o municipales, así como la revisión y reforma al ordenamiento jurídico vigente. O sea, que queremos agarrarnos de este artículo, de este inciso, para que a través de las autoridades revolucionarias que tenemos hoy en el municipio, se estimule, se adecue esta ordenanza para que tenga relación con el día a día, ya que existe hoy por hoy una ley, la ley del plan de la patria, que debemos adecuar, debemos mejorar y acondicionar con el día a día, enriquecer nuestros pulmones vegetales. ¿Qué opina, amiga Xiomairi? Exactamente, si ya está allí escrito, está estipulado en la ley, ya lo tenemos, queremos decir que se cumpla, es lo que pedimos a estas autoridades, que sé que en buena parte han colaborado también, más tenemos que hacer que estas voces lleguen a todos, no solamente a todas las autoridades competentes, porque ese es su trabajo, ¿verdad? Realizar todo esto, estas ordenanzas que se cumplan, sino al público en general, porque estando la ley, estando la orden, nosotros como personas involucradas en el cuidado del ambiente, es que se cumpla, que se proteja, que se preserve el ambiente como tal. Está la ley, ojalá primeramente Dios ya la tengamos activa. Nosotros tenemos que ser garantes de que se cumpla entre los ciudadanos. ¿Cómo? Bueno, si está la ley y usted ve que alguien está en algún momento incurriendo en una falta, hacer el llamado de atención, porque tenemos potestad para eso, tenemos que tener sentido de pertenencia. Es nuestro estado, es nuestro ambiente, no es el ambiente de los amigos políticos, los amigos de allí de la Cámara Municipal, no es los amigos de la alcaldía, es de todos. Por eso es que el llamado es que a todos nos aboquemos a que se cumpla, a que estos organismos den allí el visto bueno a esta ley y el mejoramiento de la misma, porque hay unos artículos allí que hay que mejorar según la actualidad, lo que estamos viviendo en estos momentos. Sí, fíjate que a través de Plantemos Oxígeno, el proyecto Plantando Oxígeno informa de cada 2 árboles que sembramos genera el oxígeno que consume una persona al año. Repito, de cada 2 árboles que sembramos, este va a generar el oxígeno que consume una persona durante un año. Autoridades municipales, fíjense la importante de plantar oxígeno. ¿Qué dice Azacón? Es allí donde nosotros le hacemos un llamado, porque la amiga decía algo clarito, la corresponsabilidad, porque no es nada más que nosotros los voluntariados, que le tenemos amor al medio ambiente y que sabemos que ahí está la vida de nuestros futuros habitantes de este planeta, también nos apoyen con la corresponsabilidad gubernamental, adecuando las leyes. Ahí está el plan de la patria. Esa ordenanza no está de acuerdo con el plan de la patria. Más nunca. La amiga dice que está engavetada, yo diría que es letra muerta, hay que revivirla. Y darle ánimo, darle oxígeno, así como nosotros le estamos dando oxígeno a los pulmones vegetales de Rocio, a esa ley hay que darle oxígeno, hay que sacarla de esa gaveta y revivirla. Llenarla de color verde para que se ponga natural. Bueno, vamos a un segundo corte con el tema Bachaquero. Yo no. ponerse a producir, ponerse a planificar, ponerse a distribuir y los mercados llenar, creando fuentes de empleo y los precios de frenar. Al bachaquero yo no lo entiendo, al bachaquero yo no lo entiendo. Es venezolano como yo y va para el mercado como yo, se aprovecha de la situación. Yo lo llamo a la represión. De la noche a la mañana esto no se acabará, si se mejora o se agrava, de todo dependerá. Depende del bachaquero que deje de especular con los precios, con el hambre del honesto nacional. Al bachaquero yo no lo entiendo, al bachaquero yo no lo entiendo. Es venezolano como yo y va para el mercado como yo, se aprovecha de la situación. Yo lo llamo a la represión. Cuando son las 2:30, estamos de vuelta con Conciencia Ecológica. Vamos con la efeméride. El pasado día 8 de junio se celebró el Día Mundial de los Océanos. Fue establecido en el 2008 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y conmemorado a partir del 2009. Los océanos son corazón de nuestro planeta. Regulan el clima, alimentan a millones de personas, producen oxígeno y son hábitat de una gran cantidad de especies. Los océanos, bueno, están carentes de oxígeno, están pidiendo oxígeno a grito, Humberto. Y amiga, es importante que salvemos la vida marina. Se pierden cada año aproximadamente 100.000 animales marinos, que eso realmente es problemático para la humanidad. Bueno, la lectura de la semana tenemos lectura en pandemia. Tenemos el libro, este libro fue escrito por Timothy Morton. Y editado por Paidós. Timothy Morton sostiene en este apasionante y lúcido, sorprendente libro que todas las formas de vida están conectadas a una vasta malla que penetra todas las dimensiones de la vida. Esta es una obra comprometida con el pensamiento ecológico. Este ambientalista dice en su pensamiento ecológico que es importante mantener el planeta. Es importante el trabajo que hacen estos colectivos ambientalistas, por lo menos en el municipio de Juan Germán Rocio Nieves y en toda Venezuela, porque incluso en todas partes del país hay movimientos ambientalistas que hacen este trabajo por amor al medio ambiente, por el amor al planeta, por salvar la vida en el planeta. Eso es importante. Yo no sé si usted, amiga, querrá decir algo sobre los océanos. Fuente de vida, ya que más de lo que ustedes comentaron en este momento, fuente de vida, pulmón de oxígeno para nuestro mundo, el mundo de todo, el sistema, el globo como tal, el universo. Debemos mencionar que sin la vida de los océanos, de verdad que el hombre no fuese nada, realmente. Se convierte en nada. Es importante la vida de los océanos porque, fíjense, las especies que habitan en ese hábitat. Ah, Humberto. Sí, es muy interesante esa vida también que hay en los océanos. Me fascina ver esos documentales que transmite esa televisora, el canal llamado Discovery Channel, donde pasan unos reportajes muy bellos de los océanos y la importancia que ellos reside para el planeta. Continuamos entonces con el tercer segmento, recomendando una frase, perdón, un refrán, un dicho popular: poco a poco se anda lejos. ¿Qué significado tiene? Hay que tener más paciencia para alcanzar ciertos objetivos que se desean alcanzar. Repito, poco a poco se anda lejos. Refrán y dicho popular, ¿ok? Poco a poco se anda lejos. Así es. Bueno, continuando con nuestra invitada. Comentarios finales, amiga Xiomairi. ¿qué recomendación nos das? Danos un aporte y qué proyectos hay por ahí en mente. Más que una recomendación, es un llamado a tocarnos allí el corazón y decir: esto es mío, este planeta también me pertenece, vivo en él, debo de cuidarlo. Es el mensaje a nosotros los adultos y llevado a los niños y niñas de todas estas comunidades, de todo este municipio. También felicitando las labores que se hacen. Ayer estuvimos en el sector La Nueva Esperanza con el compañero Carlos Da Silva, orientando allí una situación ambiental que estaba ocurriendo. Excelente cuando las personas se abocan, las mismas comunidades quieren y aportan, dan sentido de pertenencia a esos lugares y plantan oxígeno, plantan lo hermoso que se ve, un área protegida, un área verde que es de todos, debemos cuidarla, preservarla. Recomendaciones a los niños: que cuiden, amen y protejan este planeta, que ayudados con sus padres hagan esos viveros y cada año, bueno, nos propongamos decir: voy a sembrar unos 10, 20 árboles, voy a llevarlos a que generen, que progresen, porque no solamente sembrarlo, hay que cuidarlos, que crezcan, porque una especie forestal de esta tarda hasta 10 años en llegar a una altura promedio, sin contar la cantidad de años que puede llegar para que vengan a veces manos inescrupulosas y lo dañen, lo corten, o en este caso nuestros cerros lo quemen. Así es, muy importante todo lo que has dicho, pero también yo le agrego a eso que todo nuestro trabajo parte desde la recolección de la semilla. Tenemos que acostumbrarnos a recoger semillas de esa variedad de especies que hay autóctona de nuestra zona para multiplicarla, para plantarla, y cuando tenga la altura adecuada podamos trasplantarla en el sitio donde va a estar por toda una eternidad. Así es, amigo Humberto. Con esto hacemos la invitación a que se unan a este programa Plantando Oxígeno. Sigan esta labor, que es un voluntariado completo, animado, con énfasis y con ánimos de trabajar por el bienestar de todos, porque si plantáramos oxígeno para nosotros nada más, ¿verdad? Es para todos en general, o sea que no hay egoísmos en este sentido. Bueno, felicitaciones a mi amigo Edgar, Humberto, Carlos Da Silva, que es el que nos está acompañando en la zona de Puerta Negra. Aquí la familia de allá de Brisas del Valle, ahorita que está en sintonía de tu programa. Felicitaciones y saludos. Excelente, los niños Victoria, Leander, Jonathan, Humber, esos dos niños tan toditos, Angélica, que fueron el domingo pasado a la siembra, la segunda jornada allí en el sector Los Pinos, y quedaron encantadísimos. La más pequeña, que nos acompañó con 4 añitos, bueno, ya sembró en la primera jornada 2 árboles y en esta jornada sembró 2 más. Bueno. Eso es un aplauso de verdad grande para todos esos niños que llegaron ese día hasta la cumbre con su agüita, con sus arbolitos, y dieron la receptividad, porque andamos en familia, la Fundación Xiomara Pérez completa allí con nuestros hijos, nuestra familia, dándole la motivación, que tanto así que ya llegaron un grupo allí, el CLAC allí, por la coordinadora María Alonso, que es del CLAC, se propuso ordenar, ya tiene plántulas de lo que nosotros llamamos araguané, nuestro árbol nacional. Isa Man, ya ella nos hizo esa pequeña donación allí. Qué bueno, eso es un, eso hay que también decirle muchas gracias a la señora María Alonso, representante de nuestra comunidad activa, un voluntariado activo. Vio cuando estábamos subiendo al cerro allí de este sector y dijo: los vimos, queremos ir la próxima vez nosotros también. Bueno, lo vamos a invitar. Por ahí quiero mencionarte lo siguiente, amiga Figueredo. Se está cocinando, una primicia que les doy, se está cocinando, se tiene proyectado una futura actividad para el próximo 5 de julio, el día de nuestra independencia, pero se quiere organizar un evento recreativo ecológico, gincana recreativa ecológica, que queremos hacerlo con ciertas características, donde pretendemos subir por la Ceiba Santa Bárbara y vamos a bajar por allá por el Mirador Teobaldo Mieres. Pero eso lo comento al regreso. Vamos con el tercer corte, con el tema Canelleros. Canelleros. francesa, una italiana, junto con una danesa. Estoy queriendo una inglesa, también una americana. Me gusta una italiana, junto con una danesa. Se lo digo en mi rima, yo soy el enamorado. Lolo es candelero, Lolo es rompe fuego. Lolo es candelero, Lolo es rompe fuego. Me gustan las japonesas, me gustan las alemanas, me encantan las mexicanas, son lindas las portuguesas. Me gustan las japonesas, me gustan las alemanas, me encantan las mexicanas, son lindas las portuguesas. Pero la que me atrapó es mi linda caraqueña. De toditas las mujeres resaltan las madrileñas. Pero la que me atrapó es mi linda caraqueña. Seguimos ahora aquí en nuestro último segmento. Quedamos conversando a toda la... los radioyentes que tienen full sintonía ya en Brisas del Valle, gracias a que aquí está la presidenta Xiomairí Figueredo de la Fundación Xiomara Pérez y gran colaboradora del proyecto Plantando Oxígeno, el cual nos comenta que están muy motivados. Les decía entonces que si ya estamos en programando la siguiente actividad, que va a ser un poco... de mayor realce, ya que vamos a involucrar a mayor cantidad de personas, y esperamos también que de patrocinio de las diferentes instituciones, organizaciones y comercio, porque pensamos hacer un circuito ecológico donde va a tener una serie de estaciones para motivar todo lo relacionado con el medio ambiente. Pretendemos que ahí vamos a poner a la gente a cantar, a decir refranes, chistes, todo relacionado con medio ambiente, con los animales, etcétera, para darle dinamismo y pasar un rato bien agradable allí el día de la independencia, o sea, el próximo 5 de julio. Me imagino que les va a agradar a todos los amigos de que están en sintonía y que se sumen. También te comento, Xiomairí, que el día que nosotros nos tocó reforestar allá en el Mirador, unas personas que hacían senderismo nos vieron con la dificultad de poder trasladar las matas desde la Virgen hasta la parte alta, y se sumaron a subirnos matas, y eso nos impactó mucho, que nos comprometimos a seguir trabajando por ello, y nos hicieron también el llamado que las personas estaban dejando las bolsas plásticas, y lo realmente hicimos la campaña, sí. Y los vamos a involucrar para que hagamos este rally ecológico, este circuito ecológico para el próximo 5 de julio. ¿Qué opinas? Bueno, amigo Humberto, voy a el refrán que comentaste hace rato, ¿no? Poco a poco se ya llega lejos, ¿no? Esto es importantísimo, cómo se van sumando estas personas allí en las comunidades y que ven la iniciativa que se hace, pero hay que hacerlo, una persona tiene que hacerlo. No tenemos que esperar que alguien venga y nos los haga y nos resuelva. Tenemos que ser nosotros los propiciadores del tema, llevarlos a las comunidades, fomentarlo, los desechos, recogerlos de vuelta, tener la conciencia ecológica, como tu programa lo dice, al día, con los valores, con las actividades recreativas y con respecto a esta actividad ecológica que tenemos para el 5 de julio. Bueno, la Fundación Sociocultural Xiomara Pérez, donde William, aquí nuestro control, es también es partícipe de la misma, en la parte de nuestro secretario allí, y todos los colaboradores que siempre nos apoyan, vamos a llevar una estación, nos comprometemos a llevar una estación para ese día. Felicitaciones. Así que bueno, allí va a estar bienvenidos. Yudeli Figueredo, ella la nuestra maestra allí, la vicepresidenta de la Fundación Sociocultural Xiomara Pérez, recreadora y maestra del preescolar Simoncito Núcleo Olga de Bruguera. Vamos a hallar una estación allí también y vamos a mostrar allí el talento en la parte, qué tal las personas que se vayan sumando. Llevemos allí conciencia ecológica a toda esta área. Excelente, bueno, grata noticia y compromiso noticia para esta actividad. Excelente. Bueno, bienvenida a esta propuesta y seguro que va a gozar del aprecio de todos nosotros. ¿Qué opinas, Asacó? Bueno, maravilloso, ¿eh? Esto es lo que buscamos, fortalece a uno, que la gente se sume, y ahora con sumándola a usted y su fundación, al amigo William, que también está en la fundación. Bueno, para nosotros es maravilloso, ya estamos viendo que no estamos arando en el mar. Estamos en lo que estamos y estamos haciendo. Éramos cinco, ya estamos haciendo patria, estamos haciendo bosques forestales, bosques alimenticio y bosque fotocromático, o sea que estamos haciendo por el medio ambiente en conciencia ecológica. Sí, gracias Xiomairí por regalarnos tu tiempo, tu conocimiento y seguir apoyando y seguir comprometiéndote como lo estás haciendo. Efectivamente, te agradecemos desde este programa Conciencia Ecológica, desde el proyecto Plantando Oxígeno. No va a ser ni la primera ni la última vez, estas puertas están abiertas, tú eres de la casa también, para seguir cosechando valores ambientales. Y además cultivándolos, como también en nuestro programa el próximo viernes, cultivando valores. Y como nosotros decimos siempre, si nosotros no propiciamos el tema, no vamos a esperar que alguien venga a resolverlo a nosotros mismos. Tenemos que ser los artífices de que eso suceda. Voy a adquirir también aquí un compromiso con usted. Me comprometo y ya está conversado que vamos a traer por aquí al presidente de la Cámara Municipal para hablar de ese tema. Y ese día me gustaría que me acompañara para abordar desde los dos ángulos con el presidente de la Cámara Municipal. Cómo no, con gusto. Siempre la orden. Carlos Hernández. Así es. Estás comprometido, amigo Carlos. Conversamos y vamos a cumplir con este voluntariado ambiental. Bueno, llegamos al final del programa, agradeciendo a todas las personas que vienen haciendo la bella labor de plantar oxígeno, de recolectar semillas, de donarnos las semillas. Está pendiente de próximas actividades en Santa Bárbara, en Los Bagres, con la misión Árbol por sus 14 años. También la programación del Frente Francisco de Miranda, que cumple 17 años el 29 de este mes. Van a hacer una variada programación y seguro que hay actividad productiva y ecológica. Asimismo, recordar que debemos seguir en cuarentena con disciplina. Es tiempo de actuar. Plantando oxígeno, la prevención es tarea de todos. Asacón. Bueno, ya despidiendo el programa, queremos agradecerle a los amigos y camaradas de allá del Distrito Capital que retransmiten nuestro programa por la Radio Negro. Primero, Katia Reverde, La Piedrita, TV Comuna. Bueno, Pascual, gracias por tu apoyo a nuestro humilde programa, y desde el Guárico estamos haciendo patria, estamos salvando el planeta, fomentando pensamientos verdes, fomentando la idea que dejó nuestro comandante en ese quinto objetivo de la nación. Bueno, amigos, Xiomara, muchas gracias por su presencia. Y completamente a la orden y agradecida por su invitación. Saludos a mi mami que está en sintonía. Caramba, ya saludo, Xiomara Pérez, saludo, nuestra epónima de nuestra fundación, la pieza fundamental de mi vida. Y desde aquí, mami, mujer futurista, ecológica y brillante, que nos acompañó también el domingo allí en la jornada. Tengo la dicha de conocer a Xiomara y es gran trabajadora del área sociocultural. Ya veo de dónde saca ese trabajo. Bueno, los invitamos a escuchar todos los martes de 2 a 3 de la tarde tu programa Conciencia Ecológica. Nos despedimos con el tema Parranda. causamos.